rindo. Mejor que aquí se acabe. Estoy cansado de pedir perdón y no ser el culpable. Hasta aquí llegué. Voy a tirar la toalla, me voy a rendir. Las cosas no funcionan. Estoy desgastado y tú nomás me miras con cara de no sé. Es tan evidente que te estoy sobrando y cómo te estorbo, ya no me vas a ver. Hacer las cosas bien. Me rindo, ya no me volverás a ver. Banda Carnaval. Rindo, ya no me volverás a ver.